hoy fuck me are you? 104.5, 104.5, 104.5 FM. Yeeha! Radio Bronca. Carpe diem. No se puede pretender amar sin sufrir un poco. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. I arrived safely in Mosul a few weeks ago. At just about nightfall, they began mortaring the compound, and I cried. Not because I was afraid, but because I knew it was only the beginning of a very long year. It's dusty and hot here. So hot I don't even dare look at the thermostat. I can't see any trees from the compound. But at night, the sky is beautiful. On nights we aren't being mortared anyway. It really is awful here. Scary. I treat young men, your age and younger, strong, good-looking boys, all torn up. Then I treat the men, the insurgents who did that to them. I really don't know how to feel about it. They're just boys, too. I try not to think. I just work at keeping everyone alive. Muy buenas a todas y todos, sintoniza Radio Bronca y como cada lunes hasta ahora que empezamos Fuck the Bastards. Como siempre, emitiendo en el 104.5 de la FM las 24 horas del día y también desde la medianoche hasta las 2 de la tarde a través del 96.6. Sabéis que tenéis varias formas para contactar con nosotras, o bien por el apartado postal 25.102.08.080 de Barcelona, o bien por teléfono 933594900, o bien escribiéndonos un mail rbronca@sindominio.net. Y bien, hoy los contenidos del programa, pues pensamos que estará bastante completito. Para no perder la costumbre, pues hemos vuelto a llenar el estudio de gente. Si no fuera suficiente con la calor que hace afuera, pues aquí, como nos gusta hiperventilar, pues hemos decidido llenarlo y bueno, los compas nos comentarán algunas propuestas interesantes. En primer lugar, pues charlaremos un poco con nuestro amigo Yosimas, un compañero brasileño que ya conocimos hace bastante tiempo cuando nos visitó con su banda Anarcopunk Execradores. Ahora recién ha vuelto con otro proyecto musical, pero ideológicamente pues bastante de contenidos similares, bastante parecidos a lo que hacían con Execradores. Con él charlaremos y también charlaremos con nuestro hermano Gato Flaco, ¿qué pasa? Aquí traigo un nuevo cuerpo en esta temporada que está entrando y eso, como decías antes, haremos labia de movidillas que se aproximan este mes, a mitad de mes y a algo del próximo que entra en octubre. Así que espero el momento y al ataque. hoy tenemos la grata compañía de un compañero que nos visita desde Brasil. Es el compañero Yosimas, que bueno, como comentamos aquí a micro cerrado, hace 9 años ya que lo conocimos, cuando él vino de gira por el estado con su banda Execradores, y 9 años ya hace de todo esto. ¿Cómo pasa el tiempo, no, compañero? Sí, mucho tiempo, ¿no? Encontrar una vez más es como pensar, recordar todo que vivimos, estábamos juntos y todo más. Y es muy bueno volver aquí y mirar que siguen haciendo la radio y todo más, encontrar viejas personas que encontramos hace mucho tiempo y muy bueno, una inspiración para nosotros. Uh-huh. Y bueno, por aquel entonces estabais en activo con esta banda, con Execradores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis estado haciendo durante todo este tiempo? Ah, bueno, seguimos con Execradores como hasta 2007. Fueron 17 años con la banda. Después, como pensamos en parar de todo porque quedábamos sin tiempo de hacer otras cosas para nosotros, como el espacio cultural que teníamos en Brasil, los colectivos, y también porque la banda estaba como, las personas miraban la banda como una otra cosa, porque para nosotros la banda era como una expresión, una manera de hablar las cosas que sentimos y todo más. Las personas empezaron a tener la banda como una cosa mayor. Bueno, hablamos, bueno, es hora de parar, hacer nuevas cosas. Y bueno, seríamos... Más vale una retirada a tiempo, ¿no? Sí, claro, porque ya estábamos como sin control de lo que pasaba con la banda en Brasil. Bueno, seguimos haciendo otras cosas juntos, colectivos y todo más. Y en esta nueva banda también tiene yo y Paulo, que éramos Execradores también. Y lo más importante es que seguimos los tres Execradores haciendo las cosas que gustamos juntos y las otras cosas. Somos amigos y hacemos montones de cosas juntos. Uh-huh. Y bueno, vosotros... estáis ubicados, ¿no?, en la zona de Sao Paulo, ¿no? Sí, sí, sí, somos de Sao Paulo, la ciudad que ahora tiene como 21 millones de personas. Wow. Que está como la gran ciudad económica del mundo ahora, que está todo una mierda muy grande porque los precios están muy altos, muchas cosas malas están pasando. En algún tiempo tenemos el campeonato de fútbol del mundo, la Copa del Mundo, y todo está muy fuerte en São Paulo ahora, como están transformando toda la ciudad para todo esto. Sí, ¿no? Los eventos macro deportivos o macro lucradores que estas empresas, grandes empresas capitalistas, pues con la excusa de hacer cualquier acontecimiento deportivo o lo que sea, ¿no?, pues aprovechan pues para esconder igual la realidad y yo qué sé, y transformar las ciudades de cara al turismo, ¿no?, o de cara afuera, ¿no? Están sacando todas las personas que viven en las calles. Bueno, las personas que estaban viviendo en las calles no están más y no sabemos dónde están. Como la violencia de la policía en Brasil es muy fuerte, no sabemos lo que pasa con las personas, solo desaparecen y no sabemos más. Que están limpiando todo el centro, que es un sitio donde tenemos que están todas las personas más pobres de São Paulo y todo, y ahora no, están cambiando todo, poniendo nuevas construcciones y todo más. Y bueno, no sé qué va a pasar ahora, porque todos quieren que tenemos los grandes eventos de esporte en Brasil, porque hablan que van a traer dinero y todo, y hablamos, bueno, no es así, tenemos problemas con esto. Después todos van embora, van para su casa y van a llevar el dinero, y vamos a quedar sin dinero y, bueno, una crisis Claro. ¿Hay algún tipo de resistencia o contra este capitalismo salvaje? Bueno, lo que pasa es que, bueno, el pueblo de Brasil siempre estuvimos como mucho tiempo con la dictadura militar. Después de esto, una crisis económica increíble, como 200% al cada mes. Y bueno, nunca tuvimos como una oportunidad de vivir como una clase media. Uh-huh. Y ahora las personas están como muy felices, porque ahora tiene dinero para comprar un coche, uh-huh, esas cosas. Y piensan que estas cosas es posible, porque vamos a tener ahora la Copa del Mundo y todo. Y el pueblo le quieren esto. Y hacemos algunas demostraciones para hablar con las personas por esto, pero es muy, no tenemos mucha fuerza, porque el pueblo está, bueno, está bien para nosotros. Y bueno, hicimos como papeles hablando de esto y todo más, y bueno, no sé lo que pasa ahora. Bueno, también ahora estoy 3 meses fuera de Brasil, pero siempre estoy hablando con los compañeros y compañeras, y miramos que siguen haciendo cosas, pero no es fácil, porque están, como he hablado, están a cambiar toda ciudad para tener las fiestas y todo más, y el pueblo piensa que esto es bueno para ellos. Pero bueno, a pesar de eso, me imagino que dispondréis de algunos espacios de reunión o de acción para llevar a cabo actividades, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre tuvimos algunos espacios de nosotros o de compañeros que están haciendo las cosas. Tenemos el Centro de Cultura Social, que es el colectivo más viejo de anarquistas de Brasil. Tiene como 90 años el colectivo y todo. Y tiene un espacio en el centro de la ciudad donde podemos hacer lo que queremos, todo. Y encontramos las personas. Y teníamos también hace poco algunos espacios que estábamos haciendo otras cosas, como conciertos, centros sociales, comedores veganos, bar, infoshops, todo. Pero antes de salimos en gira, cerramos un espacio porque estábamos a trabajar mucho, y el espacio era el centro de la ciudad, el espacio impropio, el centro de la ciudad. Es como una violencia muy grande, todo más, y muchos problemas con skinheads y con la policía y todo más. Y bueno, pensamos, no es más seguro estar aquí, vamos a hacer una gran fiesta, hablar lo por qué no estamos más, y vamos a salir un poco y pensar cuando volver a Brasil cómo vamos a hacer. Pero tiene muchos otros espacios también en São Paulo que siguen haciendo. Ahora tiene una casa nueva que empezaron ahora hace como un mes, llamada Casa Mafalda, que es un espacio anarquista también, autogestionario, que los también son muy amigos y hacen muchas cosas buenas también. Bueno, tenemos en cerca de São Paulo, que tiene como Gran São Paulo, en Santo André, un espacio que llama Casa de la Gatilla Preta, que es un espacio muy bueno, que hacen cosas con permacultura, el anarquismo. Son muy amigos también, están haciendo muchas cosas juntos con nosotros. Bueno, y otros pequeños espacios también que siguen haciendo cosas. Y tenemos todos los colectivos anarquistas y todos más. Después de 9 años has vuelto a Europa, a la vieja Europa, para girar o visitarla con un nuevo proyecto musical que se llama Tuna. Y bueno, y también tuvisteis la oportunidad de tocar aquí en la ciudad de Barcelona o en Hospitalet, no recuerdo ahora bien. Sí, esto. Y creo que aparte de la banda, también estabais haciendo algún tipo de charlas, ¿no? Sí, bueno, es que la banda es como, bueno, para nosotros tener una banda no es solo como una música, es como un proyecto de vida, que está un montón de cosas. Y seguimos haciendo en São Paulo y en otros sitios también en Brasil, como ferias de fanzines, como charlas, hablando de la salud de la mujer, de permacultura, de, bueno, de hazlo tú mismo, de, bueno, somos un poco más viejos de Brasil, entonces es bueno hablar un poco de historia del punk en Brasil, y hacemos una charla sobre esto también. Hablamos sobre un poco de historia de Brasil, de toda la dictadura y todo más. Bueno, entonces la gira se fue como tocar y, bueno, también hacer como charlas sobre la situación en Brasil, sobre la salud de la mujer. Bueno, y teníamos otras cosas que podíamos hablar también, lo que las personas en los conciertos hablaban, bueno, quiere, puede hablar de estas cosas, y seguimos haciendo. Teníamos también la distri, que es, bueno, es una distri con libros, con fanzines, con discos, con todo, porque pensamos la banda como una unión de todo, la música, las cosas que escribimos, los fanzines, las cosas, bueno, como una banda punk, sí. Y bueno, esto es lo que hacemos también en Brasil, también cuando estamos bueno, muchas veces somos llamados para tocar en un concierto, bueno, vamos a tocar, si quieres esto, está bien, para nosotros es bueno también. Bueno, si quiere también que vamos a hacer otras cosas, también podemos hacer todo. Hacemos como un... Bueno, nosotros podemos hacer una charla, un taller sobre cómo construir su casa, si quieres. Hacemos trabajo en Brasil de permacultura, de bioconstrucción también. Podemos hacer nuestra propia casa e enseñar a las personas a hacer lo mismo. Y estamos haciendo esto en Brasil también, cuando estamos en gira en Brasil. Bueno, quiere un concierto, está bien, quiere que podemos hacer un concierto con talleres y todo más. Y bueno, esto que estuvimos haciendo también por seis semanas en Europa. Empezamos en Suecia y venimos tocando hasta Barcelona, cerca, Hospitalet. Bueno, en el Hospitalet solo hicimos un concierto y ponemos nuestros fanzines, discos y todo más. ¿Qué tipo de aceptación ha tenido entre la gente? ¿La gente prestaba atención a lo que vosotros explicabais? ¿O la gente prefería rock and roll solo? Ah, bueno, ya conocen los otros. Ya saben que nosotros, bueno, tenemos el tiempo para hacer la música y tenemos el tiempo para hacer las cosas de las charlas. Y bueno, y también una historia que pasó aquí en Barcelona hace como 9 años, pienso que las personas ya saben cómo nosotros somos, queremos hablar, bueno, si no quiere mirar, no quiere conocer lo que tenemos que hablar, bueno, espera un poco y después podemos tocar, bueno. Bueno, entonces en los conciertos cuando estábamos hablando sobre las cosas y estaba muy bien. Lo que hicimos de esta vez ahora en esta gira fue, bueno, vamos a hacer un tiempo para hablar con las personas y después vamos a tocar, porque en la otra gira hablábamos en el medio del concierto y muchas personas quedaban aburridas y mal, no queremos música. Bueno, esto pasó aquí en Barcelona y no fue bueno. Y lo que pasa es que cuando hicimos las charlas en Alemania en punk legal en Suecia, fue increíble, las personas estaban todas y muy bueno. En Francia también fue muy muy bueno, en otros sitios un poco pocas personas, pero siempre estaban muy bien. En algunos sitios muchas personas venían a hablar más después del concierto, una experiencia muy buena para nosotros. Hombre, yo lo que pienso, que yo que sé que también es un poco, pues bastante triste, ¿no? Que siempre tengan que aparecer personajes de este tipo, ¿no? Que se dediquen, pues, a joder, ¿no? O sea, quien es obvio que alguien que conozca un poco a Execradores, pues ya sabe que tiene un discurso bastante definido, una base política bastante potente, sí. Que yo que sé, que siempre habéis realizado trabajo con las comunidades, sí, ahí en vuestros lugares, ¿no? De acción, claro. y no sé, que es muy triste, ¿no? Que gente venga solo a escuchar música, ¿no? Esto, bueno, ahora pienso que está mejor. Antes no estaba más difícil para nosotros, pero ahora pienso que cambiamos un poco la forma, el cómo hacer esto, ¿no? Esto, y ahora está mejor, porque bueno, si algunas personas quieren mirar solo la música porque le encanta la música, está bien, tenemos tiempo para esto. Y si quiere solo mirar las charlas, también, está bien. Bueno, si quiere mirar los dos, mejor. Sí, está bien, claro. Y musicalmente, ¿cómo ha ido la gira? Bueno, es una banda nueva. Tenemos como menos que un año más o menos. Y salimos para una gira que no pensábamos en hacer tantos conciertos. Queríamos salir de Brasil, queríamos pensar un poco en la vida, encontrar otras personas, encontrar inspiración una vez más para, bueno, vamos a volver y hacer nuestros proyectos. Pero por fin tocamos como casi 30 conciertos. Porque invitaron a nosotros, bueno, muchos conciertos y conocemos espacios que fueron increíbles. Sí, espacios que no conocíamos antes, en la otra gira con los secretores. Y ahora conocemos espacios en Alemania, las personas que viven en el campo, que están haciendo como un proyecto de vida. Y junto con la comunidad y todo, un colectivo, son anarquistas y todo. Y muy bueno. Están haciendo cosas muy, muy buenas y hacen la resistencia contra un tren. Que van a poner la basura de radioactiva. Ajá. Y ellos hacen la resistencia por esto y está muy muy bueno. Si las personas tienen la oportunidad de conocer y ayudar al proyecto de ellos, es muy bueno. Son un pueblo de una ciudad que se llama Wedland, acerca del norte de Berlín. Ajá. Y son muy buenas personas y tienen un espacio también social. Y hacen muchas cosas buenas. Bueno, entonces venimos como... Hicimos como casi 30 conciertos. Y con la música... Unos amigos de Europa sacaron nuestro vinilo. Y también ya está todo fuera. Y bueno, fue muy bueno. Quedamos con mucho más amigos ahora. Y conocer muchas más personas. Encontrar los viejos amigos también. O sea, el balance es súper positivo, ¿no? Podríamos decir. Sí, fue muy bueno. Y esto también es bueno porque los amigos de Brasil estaban a preguntar, bueno, ¿cómo pasó todo? Y hablamos, bueno, nuestra experiencia esta, pasamos así y todo. Y muchas personas de Brasil ahora quieren venir para... Como que habéis labrado un poco el terreno, ¿no? Sí, porque hablan, bueno, es posible. Claro. Puede venir. Y bueno, y lo que vamos a hacer ahora es también ayudar las bandas y colectivos que tienen en Brasil que quieren venir a Europa o para charlas o para tocar, para música, lo que quieran, los dos juntos, porque tenemos un poco más de experiencia que ellos y vamos a ayudar a ellos a venir, a bueno, manejar o organizar los contactos. Bueno, buscar las personas de confianza, que son compañeros y todo más. Este es un proyecto que estamos pensando en hacer en Brasil, que es para ayudar a las personas de Brasil a hacer las cosas aquí también. Uh-huh. Y de aquí, en Brasil claro, también. Claro, es lo que te iba a preguntar ahora, y a la inversa, si también teníais pensado hacerlo, o si es posible que una banda punk... europea o española entre comillas, pues pueda ir a Brasil. Sí, claro. Bueno, la primera vez que hablaron con nosotros para organizar una gira en Brasil hace como 14 años, los crudos escribieron una carta. No teníamos internet, nada. Una carta, bueno, queremos tocar en Brasil, es posible organizar, llegamos en 2 meses. Y bueno, la primera experiencia que tuvimos en organizar una gira de una banda. Y llegaron, hicimos los conciertos. Bueno, después los de Sin Dios fueron también, que organizamos. Y otras bandas más de Estados Unidos, de América del Sur, de Sudamérica, de Japón, de muchos lugares, fueron a Brasil. Y bueno, y es que, bueno, estuvimos fuera de Brasil ahora como la tercera vez. Haciendo una gira y sabemos cómo es hacer una gira. Y en Brasil hicimos como muchas giras también. Entonces ayudamos a las bandas, los proyectos que van, los colectivos, a hacer las cosas que quieren en Brasil también. Hicimos una gira solo con charlas con las personas de Crime Think de Estados Unidos. Hicimos una gira muy buena, como 3 semanas viajando todo Brasil. Salió muy bien. Bueno, el dinero para la comida, como una parte para pagar los boletos y todo más, salió bien. Hicimos una gira también solo con charlas con una chica de Argentina llamada Leonor Silvestre, que estuve hace como 2 años en Barcelona haciendo como unas charlas también. Y también una gira solo con charlas también, y salió muy bien. Hicimos también con bandas como Napatía No, y también fue muy bien. Bueno, si está en el movimiento punk, si está en el movimiento anarquista, si piensa como el hazlo tú mismo, es posible hacer todo lo que quiere en Brasil, y podemos, claro, hacer juntos. Wow, o sea, bueno, no sé, siempre a mí personalmente pues siempre me atraen ahí estos lugares, ¿no? Con menos recursos o con menos medios que en Occidente, ¿no? Porque yo que sé, a la hora de hacer las cosas, la gente lo da todo, se entrega, sí. y lo da todo, ¿no? Aquí quizás pues estamos viciados de más prejuicios o de más, yo que sé, ¿no? O tengo que ayudar a esta banda porque me gusta única y exclusivamente sus músicas, ¿no? O sea, sí, esto pasa también un poco en Brasil ahora, porque como la economía está como estable, las personas ahora tienen un poco más dinero. Esto hace con que también quedan un poco más egoístas, como es mío. Y bueno, es mal, pero el tiempo pasa y todo va a quedar claro, ¿sí? Y bueno, lo que pasa que Brasil es como he hablado, las personas están para compartir las cosas. Si ya va a llegar con su vida para quedar un mes en Brasil, todos van a hablar, bueno, está en su casa. Mi casa es su casa y está bien, siempre. Qué bueno, pues no sé, quizás podríamos hacer un paréntesis ahí musical, y tienes algún temilla por ahí. Voy a mirar aquí. Bueno, decir que el tema que hemos pinchado así de introducción, ¿no? Era, sí, pertenecía a este, sí, disco. Sí, el primero música que tiene nuestro vinilo de Tuna. Uh-huh. Sí. Ahora voy a ver si es posible una más. Oh, Pues bien, acabamos de escuchar uno de los temas que contenía este trabajo de Tuna, esta banda narcopunk de Brasil, y aquí seguimos con Josimas, conversando con él sobre la realidad, la cruda realidad que está pasando en Brasil, ¿no? Antes comentabas, ¿no?, de que teníais un problema con los skins nazis. Cuéntame, sí. qué es lo, bueno, que está pasando. Es que ahora tenemos como algunos políticos de Brasil, las personas que están trabajando en la política, y tiene uno que habla sobre, bueno, tengo odio a las personas de África, tengo odio a los homosexuales. Y con esto se empezó a tener mucho más nazi skinheads. Ellos ahora son, no son muchos, son como 50 personas, pero ellos son como locos y están toda semana tiene como una pelea muy grande, peligrosa en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y hace como en sábado ahora estaba en un concierto y ellos llegaron y golpearon un punk de Brasil y está muerto ahora. Y hace como 4 meses antes estaban teniendo un concierto punk también en la ciudad, y ellos fueron también y estaban a intentar matar a un compañero nuestro también con un cuchillo. Y bueno, están muy fuertes ahora y no sabemos lo que vamos a hacer cuando volver a Brasil, porque ellos están muy muy organizados, como no políticamente, porque ellos son como no tienen como una organización política, pero ellos son, tienen muchas armas, están con sin miedo y con muchas ganas de hacer cosas por su ideología. Y muchos de ellos eran punks antes y ahora son como nazis y conocen las personas. Esto está mal, muy mal. La media, los diarios están hablando, bueno, esos son buenos jóvenes que son trabajadores, que bueno, ellos salen el viernes por la noche y hacen alguna cosa mala, pero son buenas personas. O sea, la población piensa que ellos son buenos. Y tenemos que hacer un trabajo muy pronto para hablar que esto no es verdad, poner lo que pasa, porque solo este año ya mataron más que 10 personas. Hombre, igual yo que sé, lo que... mucha gente pues igual no le gusta, pero no se atreve públicamente a decir que o a manifestarse abiertamente que es racista, es posible que apoye ese tipo de acciones, ¿no? Porque dicen, pues mira, ya esta gente están haciendo el trabajo sucio. Sí, ¿no? esto que pasó, porque cuando este político se fue a la tele y a lo bueno, yo soy racista mismo, no quiero que tenga personas de África o de que son negros acerca de mí. Bueno, fue como, bueno, vamos a sacar de lo de la política, pero el pueblo no, él lo está hablando la verdad. Esto es como un apoyo, él lo está bien ahora. Y no sé lo que va a pasar con la población. Y está hablando, bueno, es mejor que conocemos lo que piensa, lo que si no, lo peor es que los jóvenes están apoyando esto. ¿Y cuál es el perfil de estos grupos? No sé, ¿son gente adinerada? Son de clase media, sí, pero no ¿de raza blanca? Sí, bueno, es que el en Brasil los skinheads son como, es una, tiene muchos tipos, muchos. Y tenemos los nazis que son white power. Y tenemos los nazis que no son white power porque piensan que son nazistas. Pero todo bien si tenemos personas de todas las colores. Bueno, este es ahora que están muy grandes. Y estos son enemigos de todos los otros también. Ellos son todos como blancos de clase media. Wow, pues no sé, suerte desde aquí y bueno, y esperemos que podáis solucionar todos estos problemas, ¿no? Sí, pensamos mucho, queremos mucho pensar una forma de no tener más esto. Sí, claro. Y bien, también, no sé, sabemos que estáis metidos en otros proyectos, pues más con más cercanía con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Sí. Y que también lleváis a cabo labores de permacultura, no sé, igual para aquellos o aquellas que no sepan, ¿nos podrías explicar en qué consiste la permacultura? Bueno, la permacultura es como una cultura de pensar cómo vivir diferente, cómo sacar las cosas de la naturaleza sin hacer daños a la naturaleza. Y bueno, es pensar que tiene que tener un mundo que está listo para darte comida y habitación, pero no tiene que sacar las cosas de la tierra y haciendo prejuicios. Puede construir su casa con la tierra, con las cosas que tiene en la naturaleza. Bueno, puede sacar energía de muchos sitios, comer lo que la tierra puede dar. Es bueno, estos son los principios de la permacultura. Uh-huh. Y estáis poniéndola en práctica. Sí, bueno, empezamos hace como 2 años un proyecto acerca de San Paulo, como 1 hora y media de San Paulo, un sitio, una hacienda, una pequeña hacienda que estamos haciendo los proyectos de permacultura, invitando a personas a trabajar junto con nosotros, haciendo charlas como bioconstrucción, todas las cosas que están, la alimentación y todo más acerca de San Paulo, e intentamos hacer también esto en la ciudad un poco también, porque no es fácil, porque no tenemos espacio, no tenemos aire, no tenemos luz, sol, todo no es tan fácil, pero estamos hablando sobre eso con todas las personas del mundo acerca de nosotros. Sí. Hombre, yo pienso que es uno de los recursos de futuro, por lo menos para los punks, porque aunque siempre el movimiento punk pues haya estado asociado a las ciudades o que seamos siempre urbanitas, pues poco a poco las ciudades se van, cada vez son más grises, cada vez están más contaminadas, más acementadas, ¿no? Y la única vía de escape que nos queda es volver a nuestras raíces, ¿no? Sí, es esto. ¿No? Quedar un poco con calidad de vida, porque si quedamos solo en la ciudad, haciendo todas las cosas en poco tiempo, no tenemos más salud, no tenemos más cómo pensar la vida de otra forma. Y la vida como el estado del capital quiere para nosotros, no es buena. Uh-huh. Ellos quieren nosotros así, cerrados en un robotizado. Sí, ¿no? Como todo electrónico y todo más, y como cerrados como una ventana solo para mirar fuera. Y no, nosotros queremos mirar el mundo, uh-huh. Queremos mirar el mundo, pero no por ventanas, queremos estar libres y buscar sitios que podemos construir las relaciones con las personas y con la tierra de una forma buena para los dos, para nosotros los humanos, para y los animales, y también para la tierra. Es bueno, ¿no? Y hay más, aparte de vuestro colectivo, vuestros compañeros que se dedican a eso, ¿Hay otros proyectos similares esparcidos por Brasil? Sí, bueno, los chicos que tienen la casa de la Gachicha Preta cerca de San Paulo en ABC, ellos también nacen como en la casa. Es este sitio es como un poco lejos del capital, del centro de la ciudad. Bueno, ellos tienen una calidad un poco mejor de vida, todo, y ellos también hacen buenas cosas de permacultura también. Y tiene también muchos punks que están en el país o en Brasil, que están empezando a hacer buenas cosas, haciendo construcción de sus casas con bioconstrucción, con tierra, y pensando en la comida, lo que comes y todo más. Está muy bueno ahora esto, sí, en Brasil. Buen trabajo, sí. Sí, sí, claro, es el futuro, ser autosuficiente sí, esto. Y respetar la naturaleza, que en el fondo es lo que nos da vida, ¿no? Claro, ¿no? Sí, es la alimentación, todo, es nuestra vida, el aire, el agua, todo esto es importante, el respeto con los animales y todo más. ¿Y cómo está, ahora que estamos hablando así de medio ambiente, cómo está el tema con la Amazonía? Mal. Está lo peor ahora, porque tenemos ahora en poco tiempo van a empezar a construir una hidroeléctrica, no sé si esto, bueno, es que yo no sé hablar castellano o español, estoy hablando como... Freestyle, sí, pero wow, es porque el punk ha enseñado ahí montones de lenguas. Las ganas de comunicarse. Sí, esto, porque cuando encontramos los compañeros queremos hablar y bueno... ahora en Brasil tenemos la primera mujer en la presidencia. Y que pasa es que hay asignado ahora un proyecto para hacer una hidroeléctrica. No sé si esta es la palabra, sí, hidroeléctrica, sí, sí, ¿sí? Sí. Una hidroeléctrica muy grande en la floresta, acerca del Amazonas. Y esto, bueno, es la mayor hidroeléctrica del mundo, van a hacer en Brasil. Es una compañía, pienso que de Holanda, que van a hacer la energía, van para ellos por no sé cuántos años. Y después, bueno, Brasil puede sacar un poco de energía. Bueno, lo que pasa es que donde van a hacer la hidroeléctrica, van a hacer como poner un gran río y van a hacer la bajaje. La presa, ¿no? Esto. Uh-huh. Bueno, van a poner fuera como 100.000 personas acerca del lugar. Y de pequeños pueblos, ¿no? Solo pequeños pueblos, ¿no? Solo pequeños. Y indígenas, claro, que están a vivir y que nunca han mirado una persona blanca. Nunca. El primer contacto que van a tener con el hombre blanco es, bueno, saca, tiene que salir. No se puede más quedar aquí con sus raíces, con su vida, con toda la historia de tu pueblo. Y van a tener que salir fuera. Y esto está muy mal, porque empezamos hace ahora poco tiempo una discusión con el pueblo, con la población sobre esto. Pero en Brasil es muy difícil que el Estado pueda oír las personas. Están siempre, no, puede hacer lo que quieran. Van a seguir haciendo. Bueno, lo que pasa es que ahora están haciendo demostraciones muy grandes en Brasil, todo Brasil, por cuenta de esto. Y no sé si van a seguir haciendo la construcción. Pero para hacer la construcción, el Estado tuvo que cambiar muchas cosas de leyes. Cambiar todas las cosas. Porque antes, bueno, no se puede hacer esto. Ahora puede. Entonces van a hacer. Esto por eso está muy mal todo de medio ambiente, naturaleza de Brasil. Claro, yo sabía un caso que afecta, creo que al sur de Brasil, por donde la zona del Iguazú y todo eso, que ahí creo que está localizado uno de los mayores acuíferos de toda Latinoamérica, sí, cerca de Corrientes. Sí. Y también nos enteramos que recién pues lo compró un empresario americano, creo que es el que lleva la marca, la empresa esta de Northern Face, que es una empresa que se dedica pues a vender ropa para gente excursionista, sí, y esto. Cosas así, ¿no? Pues fíjate la contrariedad. Sí, ¿no? Está claro. Bueno, sí, esto está, bueno, él ha comprado este sitio ahora, que esté mal, porque no se puede comprar estas tierras, son del pueblo, bueno, compraron, y pensamos que en poco tiempo van a pensar en hacer también lo mismo, para tener energía, pero no ellos van a hacer, pero van a vender para otros, es como una especulación, esto, pero ahora todos están hablando del el norte de Brasil, que es donde está el problema con esto, la hidroeléctrica, esto. Para ir acabando, no sé, cuéntanos un poco, podríamos hablar de punk, si, ah, sí, si te está apetece. Bien. Bueno, claro, siempre. Bueno, en Brasil ahora, bueno, Brasil siempre tuve como 1000 tipos de punks en Brasil. Tiene como los street punks, los anarcho punks, los punks, todos. Bueno, algunos tienes buena relación con todos y otros no. Tiene como peleas grandísimas y esto es mal. Lo peor del punk en Brasil es esto, las peleas que tiene dentro del movimiento, que son peleas muy malas, sí. Bueno, tiene también, claro, las cosas buenas. Tiene muchos colectivos, muchas personas, muchas bandas que están haciendo buenas cosas, que están pensando en hacer conciertos o giras y todo más, están haciendo, organizando cosas, esto es muy bueno. Y también en el próximo año, la unión de los anarcopunks de Brasil van a ser como el encuentro internacional anarcopunk en São Paulo. Y pienso que van muchos anarcopunks del mundo para Brasil, para empezar una vez más a hablar sobre las cosas del anarcopunk. Y bueno, lo que pasa también es que el punk en Brasil tiene como ahora un poco más estructura por las cosas de la economía, entonces es bueno tener un proyector para las películas, los equipos para conciertos o ensayos, esto está mejor. Lo que más pienso que queríamos tener eran fanzines, que no tiene más muchos. Esto está para mí muy mal porque estoy siempre queriendo nuevos fanzines y todo más. No tiene muchos, pero seguimos haciendo algunos. Esto es bueno también. Bueno, es esto. El punk en Brasil tiene muchas cosas que están haciendo, bandas, conciertos, fanzines, colectivos, está bien, sí, está vivo, sí, sí. Tiene estos problemas que son como de relaciones y todo más, pero está bien, vamos siguiendo haciendo. Si no estamos todos juntos, tiene colectivos que están juntos, pero no tiene como una hermandad, una cosa, solo el movimiento narcopunk de Brasil. Tener el anarcopunks de muchos colectivos y todo más, esto está bueno, que es bueno es mirar que está vivo el movimiento anarcopunk, el punk en Brasil también. Bueno, sí, buena prueba de ello es que recién, bueno, o sea, en los últimos años cada vez son más las bandas brasileñas que cruzan el charco, ¿no? Sí, y sí. Vienen a Europa, ¿no? A tocar. Claro, sí, es siempre. Todo año ahora tiene como una banda o compañeros que vienen para conocer la Europa y todo más, y está bien, y algunos espacios que tienen en Brasil también, es todo, está bueno. Hicimos como en abril, hicimos una fiesta para cerrar nuestro espacio, y tenía personas de todo Brasil y algunas personas del mundo también en el espacio impropio, y esto fue como, bueno, estamos vivos, sí. Pues, guau, muchísimas gracias por habernos gracias acompañado aquí. Hoy, y sí. Yo que sé, es todo un placer tenerte a una gran persona como tú en este, gracias. En este espacio, y yo que sé, esperemos que nos volvamos a encontrar, sí, claro. Otra vez, ¿no? Si no, no aquí, con 9 años, ¿no? Menos. 9 años, claro, sí. Que sea menos esta vez, sí, está claro. Claro. Y nada, desde aquí pues enviar un fuerte abrazo y un fuerte claro. Saludo a todos los compas de allá que, gracias. Que nos puedan estar escuchando, y bueno, como siempre decimos, ven cuando quieras, gracias. Un father de esta mesa siempre está abierto, los micros también, y venga, ánimo, suerte y... ¡Viva el punk! Muchas gracias, y como he hablado en principio, muy, muy bueno volver aquí en la Radio Bronca y estar aquí. Gracias. Y usted está aquí también. Bien, ahí, gracias. Sintonízanos. Pues bien, ya entrando en la recta final del programa, pues nos queda añadir pues algunas cosas, algunos eventos interesantes que acontecerán en breve. Y bien, aquí nuestro pana Gato Flaco. Gato Flaco ha pasado de ser lacro a Gato Flaco. Pues nos informará de un suculento y goloso evento que se celebrará en breve, ¿no? Así es, de lacro a Gato Flaco, espero la rima consecuente ese día con la gente. Nos juntamos en el taller Viciosos y Viciosas, en la calle Argullós 108, en un espacio compartido con el Tres Vueltas Rebel, cerca donde estuvimos antes, en la calle Joaquín Valls 137. Nostalgia tenemos de ese espacio y nuevos espacios hemos hecho para compartir con vosotras nuestros conocimientos y nuestros deseos de pasarla bien en relación a la bicicleta, nuestra querida llamada bicicleta. Sí, ahora, ¿en qué estamos aquí? Pues debut y despedida, ese es el plan. Todo en uno, ¿no? Todo en uno, entrada y salida, de entrada y salida. Pues sucedió cronológicamente que estuvimos alrededor de 5 años en la calle Joaquín Valls 137 y de ahí trágicamente nos echaron los malos, los mismos de siempre. Conseguimos un nuevo espacio que nos alojó y poco a poco hemos hecho cosecha del lugar, recolectando chatarra como de costumbre y reparando con lo que tenemos. Bien nos la hemos pasado, pero nuevamente somos asediados y nos echan, y no a nosotros, sino que diversos colectivos más que conviven en este espacio. Nosotros somos parte de un patio trasero donde se encuentra la palmera Laura y sus bananas que nos dan sombra para diversos eventos. La famosa Laura Palmer, ¿no? La famosa Laura Palmer está ahí con los viciosos y las viciosas en ese patio, que nos recibe siempre los días martes y a quien sea, o sea, es decir, mañana hay taller de bici. Es vuestro tótem. Ahí está, sí, precisamente un tótem algo caribeño, exótico en estas tierras europeas, pero mira, sin más decir, ese día 17, que es ya este sábado que se aproxima, generaremos una pequeña jornada de debut y despedida, que tiene microjuegos en este patio, barbacoa vegans o vegeta, algunas actuaciones sorpresa, entre ellos cuenta la gente no muy conocida y en su no gira europea de Gorilla Roboc, y tal vez alguna o alguno o alguna vecina distante para ejecutar sonidos, y posiblemente el estreno de Il Pescatore de Bicicleta, un nuevo film o pequeño corto editado por Canalla, que está ahí en su laboratorio en este momento alineando este material audiovisual. Así que esperamos también que la gente venga con la capacidad de improvisar y de pasársela bien, jugar una tarde de alegría, de compartir, y como siempre bienvenidos todos y todas la gente que participa del taller y quien escucha la radio y ama la bicicleta en todas sus formas y contenidos. Será una cosa a nuestra medida, meteremos la energía que tenemos para pasárnoslas bien y no perder el contacto, y eso, como siempre, los días martes a las 6 de la tarde hasta las 9, con mosquitos incluidos. Así es. Sobre lo mismo, el mismo lugar, Argullós 108. Este mismo lugar es asediado, como decía antes, por las fuerzas del mal, y el día 26 se espera un desalojo del espacio a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, no tengo los detalles, lo podremos afinar en el transcurso de los días, y esperamos hacer una convocatoria, un desayuno solidario para hacer el aguante, la resistencia y darle un poquito más de vida a este lugar que nos recibe a nosotras y a nosotros, pero también además es colectivo que tienen una cierta preocupación por la gente del barrio y por quien se aproxima a él. O sea, 17, 26, fecha importante en este cacho de mes que nos queda aquí en Carcerona, y no sé, vénganse el martes, el sábado y el 26. Es decir, bienvenidos sean. Bien, yo también lo que quería sugerir a que os saquéis un bolígrafo y apuntéis, ya que, no sé, tenemos muchos más eventos para comentar. Esta semana está plagada también de eventos, sin ir más lejos, pues mañana martes hay un concierto hardcore punk en el Centro Social Ocupado de Astilla con un par de bandas. Una nos visita desde Holanda, se llaman Tyrannicide o algo así, y otra que nos visita desde Hungría, Rivers Runs Dry, y están tocando con dos bandas locales, creo que son un par de eurillos, y esto será en el Centro Social Ocupado la Astilla de Hospitalet. El miércoles en el Centro Social Ocupado La Papa hay también una actividad, un cenador vegano benéfico para la compa Tamara, quien será juzgada el mismo día 14 en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Paseo Lluís Companys a las 9. Sabemos que hay una convocatoria de apoyo. Pues por la tarde el cenador, como os decíamos, y después creo que se pasará también un pase de vídeo, y habrá un concierto con actuaciones de Asistencia Absoluta desde Barcelona, también Mosu Raya desde Suiza y Crank Sturgeon desde Norteamérica. Y también otra actividad bastante interesante que os queríamos recomendar desde aquí, pues tendrá lugar el jueves, día 15, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Social Ocupado La Carbonería, en la calle Urgel número 30. Habrá a partir de las 7 un taller de microfonía do it yourself o micros de contacto. También habrá un cenador y luego una performance del gran Crank Sturgeon. También informar de que el taller de microfonía pues lo impartirá también nuestro amigo Crank, ya que es un gran conocedor sobre el tema. Y bueno, todo esto, eventos interesantes el miércoles, el jueves. Hay más, pero también nos gustaría hablar de otro evento que se está cociendo, que tendrá lugar pues un poco más adelante, pero la cosa promete y ya se pueden ir desvelando las primeras sorpresas, ¿no, compañero? Así es, Encuentro Mutante, Encuentro de Autoedición, 1 y 2 de octubre, Creatividad Enferma, Jornadas, Terrorismo Gráfico y Sonoro, a tutti, fanzines, a Casca Power. Pues sí, este es el famoso y no bien conocido número 1 festi de Funny Days, gente con perversiones creativas mentales, está echando adelante ganas para reunir al clan, a la clica creativa de nuestros coleguillas por ahí sueltos y salvajes de esta ciudad y de quien se quiera venir. Ese encuentro bastante gracioso, bastante pásatelo bien, funny food, buena comida, buenos encuentros, paradetas de fanzines, dibujos mutantes y mongomorfistas. Esto sucederá, eso insisto, el día 1 y 2 de octubre, un poco un paneo general, ya nos vendremos a la radio a echar la vía de esto, pero 1 y 2 de octubre en el equipo B, esto será en las alturas de ahí de Gracia, por ahí, o sí, los albores de Gracia. Buenas bandas se proyectan para ese día, entre tanto, por ejemplo, Dunkel Reich, Coagul, Gorilla Roboc, Cutter, Chip Subcutáneo. Chip Subcutáneo, ahí me soplan. Tumba Swing, tengo apuntado por aquí. Waldo Parkinson, vaya. Y bueno, no sé, la gente de la casa también propone sus pizzas caseras y también sus burgers, también vegan, para aquellos días para zafar del hambre y hacer el aguante y disfrutar de toda la jornada que está tachada de eventos desde a partir de las 11 de la mañana y ahí hasta las 9 de la noche. O sea, tienen para diversión todo el día y buena compañía, por supuesto. O sea, insisto, ese equipo B, esto es los albores de Gracia, el día 1 y 2 de octubre, el mes que entra. Organiza amigos de la gratuidad. Ahí está, claro. Es la clave. Bien, seguimos con más eventos. El jueves día 15 también tenemos somos conocedoras de un buen evento de punk que se llevará a cabo en el Centro Social Ocupado Casablanca de Molins Sense Rei, en el que estarán tocando Beethoven desde Brasil y dos bandas italianas, Contato y Noia. Esto será en Casablanca, como decíamos, el 15 de septiembre. El viernes día 16 es el fin de gira de Los Monjo, esta banda de Guadalajara que nos visitó el mes de agosto, pues acaban su gira y estarán tocando el viernes día 16 en La Papa con Escroto de Rata y Crimen de Estado. Y luego también deciros que para el viernes hay otro concierto en La Jungla con actuaciones de las Hordas contra la Explotación Orwellianas y un par de bandas más también así metaleras, contundentes y blasfemas. Esto será en La Papa. Y luego otro evento más para el sábado día 17, en el que estarán tocando también buenas bandas de punk, como son Problems desde Portland, Estados Podridos de América. También están tocando Peligro, una banda de con componentes de todas partes, afincada aquí en Barcelona, y también la John Wayne Band. Esto será en el Casal de Llovas de Roquetas. Así, esta semana, ya sabéis, un evento casi cada día. Y bueno, recordaros también esta concentración que se te llevará a cabo el miércoles 14 a las 9 de la mañana en la Audiencia Provincial del Paseo Lluís Companys, aquí en Barcelona. Y aprovechando este hermoso espacio radiofónico abierto a sus orejas destapadas de cerumen, quiero dejar constancia y crédito de mis infinitos saludos a todas las personas que visitan el taller Viciosos y Viciosas, a la gran bicicleta que nos protege, a la gente que veré de una forma creativa y dispersa el día del Funny Days, y a todos estos radio escuchas que sé que sabrosamente disfrutarán de toda esta lista de eventos expuestos aquí en la mesa, y por sobre todo muchos cariños a quien tiene parte de mi espíritu allí en Düsseldorf, a la señorita Trampel Jen, que bueno, un poco de cebolla en la radio no viene mal, así que muchos besos y saludos a la distancia radiofónica. Y bien, por todo eso y mucho más, salud y... ¡Fuck the Busters! ¡Se estáis obligando a sentir cada vez más odio! Taller de autorreparación Viciosos. 5 años funcionando al carrer Joaquín Valls 137. En mayo del 2011 este local es desalojado. Ahora ese local sigue pudriéndose de asco a causa de la especulación. Hace 4 meses funcionamos en el local del 3 Voltas Rebel en la calle Argullós 108 y tenemos una nueva fecha de desalojo. El 26 de septiembre del 2011 es la posible fecha para que la policía se apodere de un local que era de la gente del barrio, de las bicicletas, de la alternativa al petróleo. 26 de septiembre, posible desalojo del 3 Voltas Rebel que acoge al taller Viciosos. Trae tu bicicleta y tus energías. Atentos a los posibles llamamientos. www.viciosos.proespeculacio.org.